Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Periodismo en Movimiento. Sí, como todos los miércoles, por la colectiva. ¿Y por dónde lo vas a escuchar? También por la colectiva, con la colectiva .org.ar. Y también podés llamar a nuestros teléfonos al 1549479846 para dejar mensajes. Sin odio, por favor, todo sin odio. O al 4787-6950. Por suerte, hoy no estoy solo en el estudio. Bueno, en realidad nunca estoy solo porque la operación técnica está siempre a full y plagada, casi diría, pletórica de Graciela y Eta, que van a estar durante todo el programa de hoy. Y al lado mío, muy concentrado, está Luis Angió. Buenas noches, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigas, amigos. Hola, Eta, hola, Graciela. Sí, estaba justamente también para preparar, si quieren, dentro de la página de lacolectivo.org.ar hay un chat, así que si nos siguen también por la página, pueden chatear con nosotros, mandarnos algún mensaje, opiniones o, bueno, alguna cosa que quieran decirnos. Y del otro lado de la pantalla de litio, que supone nuestro abordaje en la plataforma Meet, están Daniel Campione. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Darío, ¿qué tal? Acá en esta semana peculiar que estamos atravesando con los más que acontecimientos, las interpretaciones que se suceden y otros acontecimientos que no dan lugar a tantas interpretaciones y que ocurren en Washington, que también tienen su gravitación, o mejor dicho, tienen más gravitación sobre la suerte concreta de las argentinas y argentinos. Eso da para charlar bastante, porque la única noticia es qué bueno que Massa está con el BID, y que el BID nos va a dar en dos o tres o cuatro cuotas 3.000 millones de dólares. Qué bueno que el Banco Mundial nos va a prestar 900 millones de dólares. El tema es, ¿qué les prometió Massa? Pero eso lo dejamos para después. Ricardo Polaco de Udaeta en Necochea, lindante con Quequén, pero no vamos a adelantar nada. Polaco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo incorporado desde siempre que se dice buenas noches después de las 9. No sé por qué, pero es cierto que uno mira por la ventana y es de noche. Así que bueno, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a mis compañeros de Periodismo en Movimiento, a los compañeros y compañeras de la colectiva. Tenemos un lindo programa para el día de hoy, así que comencemos a disfrutar. Sí, y vamos a ir adelantando algo de eso. Tenemos de entrada la columna de Cultura Represora con nuestro compañero Alfredo Grande, Magnicidio Popular. Ustedes ya podrán interpretar por dónde camina la columna de Alfredo, pero es de Cultura Represora, cuidado. Después, Triángulo de Litio, la entrevista con Mara Puntano. Mara Puntano, periodista y cofundadora de Copenoa, abogada, y está dentro de la red de luchas socioambientales. Ya vamos a charlar con ella. Con esto este tema del Triángulo del Litio, que no solo tiene que ver con las tres provincias argentinas, sino que tiene que ver con Bolivia, Chile y Argentina. Ahí está el verdadero Triángulo del Litio. Bien, y después nuestro panorama semanal, que lo titulamos en esta primera parte, ¿dónde está el límite? Bueno, ya veremos a qué nos referimos o no con la pregunta, ¿no? Y justamente la segunda parte del panorama, Kekin y Necochea, también vamos a abordar otros temas, pero Kekin y Necochea básicamente. Chile y sus contradicciones. Logramos una entrevista con René Esquela. René es periodista de Radio Placeres de Valparaíso, es psicólogo, en fin. Ya vamos a charlar con él, escribió para Tramas, y no es para nada despreciable todo el tema de que da mucha tela para cortar, todo el tema de las contradicciones en Chile, o tal vez no tanto. Y en espectáculos, que es nuestra segunda columna del día, Graciela Carballo, con comentarios de series, películas, teatro, y seguramente va a estar con nosotros en el estudio, por lo menos eso le dijo a Luis, no tenemos una seguridad plena en todo esto. Bueno, allí en el otro lado del litio, Daniel Polaco, vos tenés algo para anunciar, porque tenemos una actividad del portal, ¿no? De tramas.ar en su versión redes. A ver, Polaco. Sí, efectivamente, desde el colectivo editorial de Tramas impulsamos un conversatorio sobre derechos humanos en democracia que va a iniciar el día de mañana a las 7 de la tarde. Y en ese conversatorio, una pregunta central que nos hacemos, vamos a contar los invitados que están, por supuesto, para debatir, es ¿represión estatal o violencia institucional? Es un paradigma que está en disputa, y para ello tenemos invitado, bueno, a nuestro compañero psicoanalista Alfredo Grande, también miembro de este colectivo. Están la mamá de Facundo Castro junto con los abogados de la familia, de la causa de Facundo Astudillo Castro. Tenemos a Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arrúa, que va a estar debatiendo junto con nosotros. También van a estar participando familiares de un caso que sucedió en el sur. No tengo presente ahora bien el nombre, pero lo vamos a ir comentando nuevamente en un rato. También va a estar de la CPM, de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García. Bueno, un número importante de compañeros, compañeras que van a estar debatiendo sobre la represión policial, sobre los casos de gatillo fácil. Va a estar la hermana de Dayana Bregu. Recordemos que el día lunes se cumplieron 3 meses de que la policía dio por suicidada a Dayana en la comisaría de La Prida. Fueron detenidos 5 policías y luego liberados. También va a estar Virginia Kramer, que es médica forense y militante por los derechos humanos. En sí, una actividad que promete un debate muy importante, así que a las 7 de la tarde por el Facebook de Trasma se va a transmitir. Lo hacemos en conjunto con los compañeros de Contrahegemonía, que es otro medio de comunicación con quienes nos sentimos hermanados. Repetimos entonces la hora y el Facebook de Tramas. Es Tramas Periodismo en Movimiento al Facebook. También se pueden conectar por Contrahegemonía Web, que también va a estar transmitiendo en simultáneo con nosotros, y es a las 19 horas del día jueves, de este jueves. Abierto para todo público. Así es, se va a transmitir en vivo por la red social y todo el mundo puede conectarse a presenciar, a ver de manera virtual el debate que estamos proponiendo, que esperemos que sea el principio de otros tantos debates que van a seguir apareciendo. Muy bien, Polaco, lo vamos a recordar en un ratito todo esto por los oyentes que se puedan ir sumando. Daniel, ¿alguna reflexión? Hay algo que viene dando vuelta en la sociedad argentina con insistencia cada vez mayor e interpretaciones opuestas. Esto de el odio, ¿no? El odio, el amor, el discurso del odio, es algo que a partir del atentado felizmente frustrado contra la expresidenta y actual vicepresidenta, se ha convertido en un venero de interpretaciones contrapuestas y a veces bastante vagas. Así que por ahí en algún momento del programa podremos decir algo sobre introducir algún punto de vista en torno a el discurso del odio y sus derivaciones, y sus protagonistas, y sus portadores, y sus víctimas. Bueno, justamente, ¿en dónde está el límite? En esa pregunta de nuestro panorama, vamos a charlar un poquitito de este tema, porque parece que yo lo siento como el enfrentamiento entre la cultura dionisíaca, y miren a dónde me fui, ¿no? Y la cultura apolínea, esto que planteaba Nietzsche en El origen de la tragedia, ¿no? Porque parece que no se habla de otra cosa. Bueno, pero tenemos para charlar ese tema justamente. Y nos vamos acercando de a poquito para introducir tal vez el tema, salvo que vos tengas algo más, Luis, para esta presentación del programa. No, vamos a después desarrollar algunos de los temas que se tiraron recién, un poquito más a fondo. Este tema del odio y el amor. El odio. Esto del odio y el amor es como que tenemos que ponerle otra mejilla a veces, ¿no? Sí, y a mí me gustaría, si Daniel y el Polaco también están de acuerdo, el tema de la democracia en juego. ¿Estaba en juego la democracia? Con el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández, ¿por qué la democracia en juego? Bueno, son cuestiones para poder debatir un poco, ¿no? Sí, vos sabés que el kirchnerismo fundamentalmente y el peronismo, de un granito de arena te hacen una playa, más o menos. Claro, está buena esa, ¿eh? Para no hablar de metonimia, ¿no? Claro. O de Sinecdo, que, en fin. Vamos ahora, Eta, Graciela, si ustedes acompañan a este humilde conductor, vamos introduciendo la columna Magnicidio Popular de nuestro compañero Alfredo Grande. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. ¿Es la etimología un medio aceptable, correcto, como para empezar a bucear en el significado de las palabras? Como siempre me gusta llevar agua para mi molino, diría que sí. Con una etimología que se le pueda dar, se la pueda pensar desde un valor político. Creo que en ese sentido tiene valor. Estuve viendo la etimología de magnicidio. Y en la etimología de magnicidio figura claramente que es intentar dañar, asesinar a algo, a alguien importante. Me quedó lo de alguien importante, porque evidentemente ha quedado un reduccionismo típico de la cultura represora. Es decir, que el importante, lo importante, está localizado en algunas personas. Pensemos el VIP, Very Important Persons, son personas las importantes. O dicho de otra manera, lo que importa son las personas. Quiere decir que esto le da rienda suelta a la ideología liberal, individualista, donde lo importante, lo que importa son las personas. Y cuando digo las personas, me refiero a las personas como algo en sí mismo, casi similar a individuo. No se habla de las personas y sus vínculos, sus grupos, sus colectivos de pertenencia, nada de eso. Se habla de que una persona es importante por alguna razón. Matar un presidente, ¿quién se va a olvidar del asesinato de Kennedy? El de Lincoln, Mahatma Gandhi, tantos otros, bueno, Malcolm X, Martin Luther King, es decir,

Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Total, vos lo... Yo no estoy escuchando. Bueno, ya estamos en el aire de nuevo de la colectiva. Y entramos en nuestro panorama semanal y la propuesta era ¿dónde está el límite? Y Daniel estaba con muchas ganas de empezar a debatir ¿dónde está el límite? Dani. Sí, hay muchísimos aspectos para tocar. Indudablemente lo que ocurrió el jueves a la noche tuvo todo que ver con los sucesos a partir de la acusación del fiscal Diego Luciani a Cristina Fernández de Kirchner, la movilización que eso generó, el clima más que ríspido y represivo que se vivió con las vallas que colocó el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Y bien, en esas condiciones, con el periodismo de la mayor parte de los grandes medios saludando el histórico alegato del fiscal y el principio del fin de la impunidad de Cristina, el pedido de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público anexo a los 12 años de prisión, en esas condiciones, decía, se produce este hecho sorpresivo y sorprendente de alguien que todavía no sabemos si es lo que la terminología al uso llama un lobo solitario, ya no tan solitario porque estaría implicada la novia, o si hubo alguna organización detrás, pero a partir de allí se generó la acusación de que hay un o unos llamados discursos del odio que generaron el clima para que este intento de homicidio ocurriese. Y allí está el debate sobre si esto es así o no. La oposición de derecha fue unánime en desestimar de manera casi obvia que exista tal discurso y acusó al gobierno de esgrimir culpables más o menos gratuitamente en la persona de los periodistas, la dirigencia política y el Poder Judicial. Algo curioso para señalar sobre esto de los límites es que cuando la Cámara de Diputados, tanto gobierno como oposición, no las fuerzas de izquierda, acordaron una declaración conjunta, el Frente de Todos aceptó quitar la mención al periodismo y la mención al Poder Judicial. Directamente no entró lo de la oposición de derecha porque era con quien estaba llegando al acuerdo y quedó una genérica invocación a la paz social que después fue criticada en el recinto, particularmente por Miriam Breckman. A mí me resultó sorprendente esto, ¿no? Esa autolimitación del Frente de Todos, que con tal de lograr un acuerdo, una declaración en definitiva simbólica, decidió dejar de lado su interpretación de los hechos, y que esto no fue episódico ni menos casual, me parece que lo muestra que cuando fue la marcha a Plaza de Mayo, el documento que se leyó como única intervención en palabras en ese acto, se habló de minúsculos sectores de la oposición y del periodismo como los culpables de esto. Incoherencia chirriante cuando desde el Frente de Todos y del gobierno se viene hablando de un gran núcleo de presuntos culpables del discurso del odio. A la hora del acto resulta que se minimizaron hasta el orden de lo minúsculo. En fin. Ahora, Daniel, para ir más o menos desgranando esto que estás exponiendo con total claridad. Pero además la marcha también era por la democracia. Es como que estaba en juego la democracia. Y me parece que la democracia se pone en juego en otras realizaciones que las tenemos como naturalizadas. Para no ir más lejos, en todo lo que acaba de decir nuestra entrevistada Mara Puntano, ¿no? Respecto de los pueblos originarios, sí, y del ambiente, ¿no? Hablar de amenazas, de amenaza a la democracia, es algo que, por un lado, da por supuesto que vivimos en una democracia, y eso ya es un ámbito de debate. Por el otro lado, si tomáramos por supuesto que vivimos en una democracia, es al menos cierto que tenemos amenazas cotidianas a esa democracia, contradicciones flagrantes con esa democracia, espacios sociales y políticos y económicos profundamente antidemocráticos. Pero además me parece que lo de la amenaza a la democracia se ha puesto a jugar en función de el contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esto tenía éxito y la vicepresidenta resultaba muerta de resultas del atentado? Bueno, pero vos lo acabas de decir, es contrafáctico. Es decir, vamos a jugar a qué pasó. Me sacás la palabra de la boca. El ejercicio sobre lo que nunca ocurrió tiene siempre, puede ser intelectualmente atractivo, pero en términos políticos tiene siempre un costado de vaguedad y de falta de rigor, por lo tanto conviene mejor no usarlo. Lo que ocurre es que, claro, a la hora de la interpretación política, enunciar, proclamar que nada menos que la democracia, nada menos que el consenso social al que se habría arribado a partir de 1983, se está puesto en riesgo, y esto le da una carga épica a la cuestión, un peso a la condena y a las acciones de condena al atentado poderoso. Me parece que es la búsqueda de una construcción discursiva potente. La segunda parte, seguimos con el temita. En la segunda parte seguimos con el tema. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Hola. Sí, yo lo digo. Están escuchando La Colectiva 102.5, la radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. ¿Moriste? En ADN Argentinos vas a encontrar un programa con la identidad que representa nuestros colores, con huella en la paternal. Es un espacio que atraviesa el feminismo. Escúchanos, FM 102.5 o www.lacolectiva.org.ar. El pan, las facturas, las tortas fritas, los fideos, las pizzas, los ravioles del domingo y hasta el pan dulce de Navidad van a estar hechos con trigo transgénico HB4. ¿Esto querés comer? El Gobierno Nacional acaba de aprobar el uso en nuestro país del trigo transgénico HB4, elaborado por la empresa Bioceres. El uso de este trigo transgénico no solo incrementa el uso de agrotóxicos, también genera un alto impacto en los territorios. Desmontes, desalojos de poblaciones rurales, degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, manda los fascistas. Otra forma de producción es posible. No podemos callarnos frente a un modelo que solo beneficia el interés económico del agronegocio, destruyendo el futuro de todes. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Con nuestro pan, no. Con nuestro pan, no. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Soy programas. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Entramos entonces en la segunda parte de Panorama Semanal y vamos a escucharlo al polaco de Urdaeta, pero también vamos a comentarle a nuestros... No, no nos están escuchando. A ver. Vamos a pasarle ahora al polaco Urdaeta para que hable sobre Quequén y su Necochea, ¿no? En el panorama semanal. Pero además, bueno, sí, anunciamos que ya también está con nosotros nuestra compañera Graciela Carballo, que en un ratito va a participar con su columna de espectáculo, que por supuesto si quiere comentar lo que estamos charlando acá también lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, vos, polaco, ¿qué querías hablar de Necochea y Quequén? Quequén. No, es un convite que me han hecho en ustedes, pero bueno, les comento. Acá en Necochea y Quequén... Quequén forma parte del municipio de Necochea y hay alrededor aproximadamente de 100.000 habitantes. Hay un movimiento muy importante de vecinos en Quequén que está queriendo independizarse de Necochea, es decir, conformar su propio municipio, como lo hizo Lezano en su tiempo. Hay una movida muy fuerte en Quequén queriendo hacer lo mismo y hay una disputa muy importante porque Quequén tiene el puerto y la plata se la lleva a Necochea, es decir, un número importante de la recaudación municipal pasa por Quequén, aún cuando el puerto está en el sector de Necochea. Así que hay un movimiento de vecinos muy importante queriendo independizarse y transformarse en ciudad y constituir su propio municipio. Lleva varios años esta disputa, así que veremos cómo se desarrolla, ¿no? Yo no sé si todos sabían, pero bueno, quería comentarlo y contar también. Y Quequén, Necochea como partido, porque tiene varias localidades también Necochea. ¿Qué otra actividad que le puede generar divisas tiene? ¿Me escuchaste? Salvo explotar el turismo. Sí, Necochea es predominantemente turista. Yo estoy habitando esta ciudad hace muy poco tiempo, por lo que todavía no tengo un conocimiento acabado de cuáles son las principales actividades productivas, sus centralidades comerciales, ni mucho menos. Uh-huh. Lo que sí sé que lo que mayor entra de dinero en esta localidad es el turismo, por un lado, y que tiene el puerto, ¿no? La comercialización a través del puerto de Quequén. Bueno, ese es uno de los temas fundamentales de la disputa, ¿no? Porque si Quequén es por donde se hace el dinero, es muy curioso, dicen los habitantes de Quequén, que nosotros no podamos tener ni un hospital propio. Que llegue una ambulancia de Necochea a Quequén en determinadas horas es un imposible. Y entonces empezaron a ver que todos los dineros que tienen que ver con el puerto van a parar a Necochea, porque es la intendencia, y prácticamente no hay dinero para Quequén en algo tan obvio como puede ser tener su propio hospital, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Polaco. No le sucede solamente a Quequén. El sistema de salud en la localidad de Necochea es tiene mucha falencia. Inclusive hay una localidad que se llama La Dulce, que pertenece a Necochea, es un pueblito que tiene alrededor de 2.800 habitantes y tienen un problema muy grave porque no tienen médico en la salita. No tienen ni un solo médico, por lo que están bastante preocupados. Y el sistema de salud el hospital municipal de acá también tiene serias dificultades. De hecho, hace muy poco hubo un accidente donde falleció un chico y no tenían manera de trasladar a través de una avioneta para poder trasladarlo a otra localidad, digamos. El sistema de salud es una demanda permanente que tienen acá, al menos eso es lo que vengo leyendo en los últimos días, ¿no? Es uno de los ejes importantes y no está siendo atendido Quequén por la proporción que aporta a la economía municipal, ¿no es cierto? ¿Y cómo crees que esto puede ir encaminándose, Daniel? Sí, se me ocurre el comentario de que estas son luchas largas, como fue el caso de Chascomús-Lezama, pero si los vecinos están firmes y se mantienen movilizados, el objetivo de autonomizarse puede tener realización. Ustedes recordarán que todos los veranos y en algún feriado largo era noticia segmento de la Ruta 2 cortado por los vecinos de Lezama. Sí. Con una persistencia y una insistencia digna de elogio, y el resultado fue partido o municipio de Lezama. Probablemente un camino similar haya que recorrer acá, porque me parece que la tendencia a la centralización en la ciudad cabecera es algo muy frecuente y difícil de revertir dentro del marco del mismo municipio. No conozco el caso de Necochea, Quequén en particular, pero en muchos otros casos se da algo en ese estilo, de un predominio no susceptible de ser contrarrestado por la localidad menor, digamos. Bueno, pero es interesante porque estas luchas también tienen que ver con las identidades de cada uno de estos lugares, pero básicamente son económicas, sin ninguna duda son económicas. Yo me preguntaría, en el caso de que Quequén lo logre, ¿y el puerto entonces los dineros quedarían en Quequén o se repartirían mitad y mitad? No se podría hacer ahora. Digamos, hay tantas cuestiones para discutir aquí, pero que ya no tenga un médico una salita de un pueblito de 2.000 habitantes, ya esto ya no es un problema de ajuste, ¿no, Luis? Pasa mucho en muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires. A ver, Graciela viene de Saldungaray. De Saldungaray, en Sierra de la Ventana. ¿Y qué pasa? No, ¿sabes qué? El sistema de salud es bastante bueno por el lado de las derivaciones. Tiene una salita, Sierra de la Ventana tiene un hospital de baja complejidad, y Saldungaray deriva a Bahía Blanca, que está el Hospital Pena de la Región Sanitaria 1. Digamos, yo te diría que está mejor ahí que el conurbano, que es un desastre. Ahí las derivaciones funcionan, por lo menos. Entonces, es más probable que te atiendan que en González Catán, ponele. Claro. Bueno, vamos a un temita musical pedido por Luis Angió en la preproducción Emerson, Lake and Palmer. From the beginning. not being such a fool. Whatever was done is done, I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here from the beginning. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, y ahora estamos tratando de encontrar la comunicación con nuestro entrevistado, René Esquela, desde Chile, para que nos comente un poco qué es lo que ocurrió en esta contradicción, ¿no, Luis?, de que se dio allá. Sí, bueno, estábamos hablando fuera de aire también con Graciela, ¿no? Podemos intercambiar opinión mientras esperamos la comunicación. Me parece que ha habido algo que pasó, yo escuchando algunos comentarios posteriores y escuchando esa misma noche un panel de tres personas que eran a favor del no y otras a favor del sí en la televisión chilena, donde reconocían que, salvo por ejemplo el Partido Comunista, que le puso un poco más de fuerza a todo esto, no, los demás como que no jugaron mucho. Pero bueno, ya tenemos la entrevista. Ya lo tenemos a René Esquela desde allí, desde Valparaíso, en el aire de La Colectiva y en Periodismo el Movimiento. René, habíamos dicho hoy temprano, es comunicador social en Radio Placeres de Valparaíso e integrante del colectivo ecologista Aire Puro. Muy buenas tardes, noches para allí en Chile también, René. Hola, buenas tardes a toda la gente allá que esté escuchando y que esté viendo este espacio y este periodismo alternativo e independiente. Bueno, sí, ni más ni menos. René, contanos un poco cómo fue el termómetro, porque si bien había cierta presunción que podía pasar esto, fue demasiada la diferencia.

donde lo escuchó y bueno, nada, no, nos dejó también su opinión al respecto, ¿no? Y bueno, hay bastante tela para cortar con eso. También Daniel y Darío hablaron un poco sobre el tema este de la de lo que es el todo lo que está pasando, va. Es un poco una melange de todo porque hay tantas cosas que están agarradas, para mí en algunas cosas están agarradas con alfileres, otras se van concatenando unas a otras que no tienen mucho que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me quedó mucho de lo que vos hablaste, me doy un minutito, ¿no? Cuando hablas del magnicidio y todo el mundo habla de magnicidio, del posible o del lo que hubiera pasado con ese magnicidio efectivo, vamos a decir. Y a mí me golpeó mucho el de los magnicidios de todos los días que hablaste vos. El de los chicos que se mueren de hambre, el del gatillo fácil, el de la miseria y demás, ¿no? Pero además yo quería decir algo que es esto de la del odio, y la palabra esa odio que se puso de moda, no sé, hace unos años, ¿no? Antes no se hablaba de odio. Pero con un significado que se lo quiere hacer enfrentar al de la paz, al del amor, cuando en realidad, la verdad, yo por lo menos de mi parte no tengo amor con, ni por Pichetto, ni por Macri, ni por Larreta, ni por ninguno de los explotadores de este país. Entonces yo tengo odio con ellos, pero es un odio de clase, y ese es el odio que ellos, los que están jugados a la conciliación de clase y que son los que nos gobiernan y nos gobernaron siempre, quieren inculcar la paz social, somos todos buenos. Bueno, lo comentábamos recién en la charla con la entrevista con el compañero chileno, ¿no? Que el vamos a decir, el colofón de todo lo que pasó en Chile para mí es el discurso de Boric, que termina diciendo: ahora vamos por una constitución por todos, para todos, donde todos seamos iguales, donde todos seamos mejores y donde haya paz social entre todos los chilenos. Listo, fin. Firma la derecha. Sí. No, no sé qué decís, Alfredo. Sí, y este tema del odio tiene derivaciones, digamos, sesgadas y de utilización política, porque, por ejemplo, ante la intervención de Miriam Bregman en Diputados, no faltaron en Twitter muchísimos comentarios diciendo: es un discurso lleno de odio. Sí, le salieron a la yugular. Ya se desliza desde el campo de la derecha para el que se supone que se creó hacia la izquierda. Son esos deslizamientos nada casuales y muy intencionados. Uh-huh. Sí, yo refería antes, Alfredo, en una de esas, esto lo tomás vos. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de la cultura apolínea hubiese ganado la cultura dionisíaca y esa hubiera sido la cultura griega que llegara hasta nuestros días, ¿no? Bueno, alguien dice que la historia no es contrafáctica. Yo creo que sí es contrafáctica y que la ciencia, la política ficción es eso justamente, ¿no? Muy interesante la pregunta y evidentemente lo dionisíaco ha sido siempre cuidadosamente seleccionado y exterminado, ¿no? Inclusive dentro de la familia, ¿no? O especialmente dentro de la familia, ¿no? Así que es un tema para debatir, ¿no? Lo de Chile igual, más allá de lo que digamos, ha sido una trompada en la zona baja, ¿no? Sí, en la zona de los lagos también fue, sí, en la zona sur de Chile, lamentablemente la zona baja que... Y la otra curiosidad de Chile es que por el 80% ganó el no en los pueblos que están afectados por la mega minería. Realmente es para el psicoanálisis. Bueno, hoy escuché una conferencia de Dussel y otra de un tal Ramón, y no me acuerdo el apellido, muy interesante. Y vos sabés que sentí un lagrimón, porque hablaban mucho del factor subjetivo, de la subjetividad. Creo que a eso todavía nuestras izquierdas no le han dado la importancia necesaria. Bueno, nos vamos despidiendo del programa de hoy. Gracias, Alfredo, por lo menos por llegar, aunque sea un ratito. Polaco, me gustaría que vuelvas a recordar la actividad de tramas.ar de mañana. Justamente estaba abocándome a eso en estos minutos. Recordamos, mañana a las 7 de la tarde vamos a estar también con Alfredo, que va a ser uno de los que va a abrir este panel, este debate, que se centra en democracia, derechos humanos en democracia, violencia institucional o represión estatal. En ese debate hay varios invitados, entre lo que está Alfredo, que acabo de mencionar, y distintos referentes y familiares víctimas de gatillo fácil, ¿no? Así que lo pueden seguir a través del Facebook de Tramas. Es una actividad que hacemos en conjunto con nuestro hermano medio Contrahegemonía. Muy bien, así que mañana tenemos cita a las 19 horas con esta actividad que nos propusimos desde el portal. Y el miércoles que viene nos volvemos a reencontrar aquí en La Colectiva con más periodismo en movimiento. Chau, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, noches, Eta. Chao. Gracias, Graciela. Hasta el miércoles. Gracias, Eta. Hasta muy pronto, que es el miércoles. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.